Yo creo que lo más conveniente cuando se habla del matrimonio es precisamente los dos puntos de vista, ¿no? Y es, sí, es algo que perfecto. Que nos ha, o sea, ¿por qué? Porque de veras somos muy diferentes, los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, entonces yo creo que siempre el punto de vista de la mujer en una plática de matrimonio sin punto de vista de hombre es muy necesario, aunque claro, el tema es todo lo que se puede ver. Pero nosotros no queremos dar una lección ni un estudio, queremos, basados en la palabra de Dios, una plática de nuestras vidas, ¿verdad? De lo que, pues de cómo nos ha ido. Nosotros vamos a cumplir 28 años de casados, ya llovió. Sí, una vez, precisamente cuando cumplimos 25 años de casado, bueno, tratamos de que cada año nos damos nuestra luna de miel, ¿verdad? Nos vamos de luna de miel, y en el 25 hago, me acuerdo que, pues fui, nos fuimos un poquito más lejos y todo, y las personas cuando nos veían, están diciendo que yo a todo el mundo le decía, estamos esperando 25 años de casado, y todos, ¿qué? ¿25 años de casado? ¿No? ¿Te acuerdas? Entonces, bueno, ahora ya vamos por los 28 y gracias a Dios, pues cada día más enamorados. Entonces, sé lo que queremos compartir, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor de veras pues, nos ilumine y nos abra nuestros corazones sobre lo que Él quiere para nuestras vidas. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres Dios. Y porque dependemos de ti en todo, Señor, y esta plática, Señor, esta convivencia, queremos que tú requieres, Señor, que tú tengas el control de todo, y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mira, nosotros, más semana para estructurar nuestra plática, pasamos esta plática en Efesios 5. Del versículo 21 al 33. Entonces se los voy a leer. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, bueno, voy a leer hasta ahorita aquí, pero porque vamos... La primera parte de la plática es del versículo 21 al 23 y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Son versículos que la verdad de las cosas, sobre todo allí a las mujeres, pues como que dicen, ¿qué onda, no? O sea, eso suena muy, muy, muy tremendo, ¿no? Pero lo que tiene la Escritura es algo mucho más que lo que se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Entonces, la parte importante del matrimonio empieza con este versículo 21 que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Esa es la primera instrucción en el matrimonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Someternos unos a otros. ¿En qué? En el temor. En el temor de Dios, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres decir algo mismo. ¿Qué me dices? Ok. Pati y yo somos dos seres totalmente, 100% diferentes. ¿Sí? Esa es la gran bendición. ¿Sí? Ella nació en el Distrito Federal. Yo nací en Tlaquepaque, Jalisco, la capital del mundo. Pero, entonces ya se imagina las educaciones, la cultura, todo el currículum de cada uno de nosotros, pero hubo un punto en común, ¿verdad? Los dos puntos en común que nos unieron y, bueno, Yo fue la primera vez que sentí estrellitas en el estómago cuando yo la conocí a ella. Entonces nunca había de veras sentido eso, y es por eso que dije, pues es con ella, ¿no? O sea, porque es un señor, aunque yo no quería casarme, yo era muy feliz viajando. No es cuando yo, el no quererme casar, quiere decir cuando todavía no la conocía. Entonces yo estaba ya con mi boleto para ir a seguir estudiando, ya tenía para irme a China 2 años, era mi plan, tenía mi boleto en la mano y todo. Y pues bueno, es cuando me empiezo a salir con ella, de cuates, de amigos, a correr y todo, y pues empieza la cosa aquí así, ¿no? Yo me quería defender, pero había algo que había así. No sé tú, antes de eso, ¿qué les comentaba? Bueno, pues sí, yo nací en el DF y yo me vine aquí a vivir a Guadalajara después de una situación familiar muy, muy, muy particular que me obligó a salirme del DF y buscar, bueno, ahí estando en el DF me ofrecieron un trabajo en un hotel en la República Dominicana, tenía poco de haberse inaugurado, y entonces una amiga que trabajaba en recursos humanos me ofreció ese trabajo aquí en Guadalajara. Entonces tuve la oportunidad de salirme del DF, de todo el ambiente que tenía, en el cual yo vivía, un ambiente familiar, y me vine a vivir aquí a Guadalajara sola, no conocía yo a nadie. Y entonces empecé a vivir un tiempo en el hotel, pero empecé yo a buscar la manera de sobrellevar la soledad que yo estaba enfrentando. Y pues encontré algo que para mí fue así, porque se convirtió como en un dios, que fue el correr. Y entonces yo iba a la revolución y corría, y pues, no quiero meterme mucho en ese detalle, pero lo que sí les quiero comentar es que de igual manera yo vivía muy contenta y muy feliz haciendo mi vida, corriendo, trabajando, y eso era todo, toda mi vida. O sea, que tampoco estaba en mis planes casarme, no veía yo la necesidad de casarme. Estoy estudiando maestría también. Sí, estoy estudiando maestría de la administración, y bueno, ya tenía eso, todo el plan, sí, el matrimonio. Sí, bueno, como ven, pues muy diferentes, ¿verdad? Entonces, la manera, pues yo viajé muchos años con el menos dinero posible. Entonces siempre estaba acostumbrado, yo podía dormirme en una banca en un jardín, no había problema. Yo podía comer ese día manzanas todo el día, y mi plato fuerte eran unos huevos estrellados, etcétera. O sea, a mí no me importaba mucho el comer o el vestir o todo, yo lo que quería era experimentar. Entonces ya se puede imaginar qué tipo de persona era, ¿no? O sea, muy fácil de convivir con ella, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, la verdad de las cosas, pero para mí eso era lo normal, ¿no? O sea, era mi vida, y de veras, a mí se me hacía perder el tiempo ir a comer. Sí, de veras, cuando viajaba, yo me la quería pasar yendo, buscando un museo, haciendo, y híjole, tú quiero ir a comer, ya tengo hambre, ¿no? O sea, no era algo que me atrajera mucho. Entonces, ya se imaginan, pues, Fati, ¿verdad? Una persona mujer, o sea, que nos enamoramos, ¿verdad? Entonces, pues sí, nos enamoramos y nos casamos. Entonces, en ese tiempo ella, en esos meses, ella estaba entregando su vida al Señor. Y yo dije, ah, qué buena onda, ¿no? O sea, que entregue su vida, ¿sabes? Que Dios te ayude, ¿no? No hay problema, ¿no? O sea, sí, y yo pues bien, gracias, yo soy bien buena onda, yo soy un cuate con un criterio muy amplio, ¿no? Yo he visitado 30 y tantos países y he estado en muchos rollos religiosos, y yo acepto a todo el mundo, ¿no? O sea, yo era buena onda. Entonces, precisamente es ahí donde yo veo la parte importante, y por eso tocamos este punto, porque dice en el temor de Dios. Sí. Ahí es donde nos podemos someter unos a otros. Si no hay temor de Dios, no puede haber eso. Si no hay una relación con Dios personal, No puede haber un matrimonio verdaderamente que funcione de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿no? O sea, entonces, definitivamente se requiere de un nuevo nacimiento. Que precisamente Patty lo vivió, si quieres platicar de ello también. Sí, bueno, como comenta Rodo, yo unos meses antes de que conociera a Rodo, empecé mi relación con el Señor. Me di cuenta que mi vida estaba vacía, que necesitaba ayuda de Dios urgentemente. Entonces, cuando empecé a sentir el amor de Dios, pues mi vida empezó a cambiar. Y bueno, a través de su palabra, era como yo me daba cuenta, empezaba yo a conocer más del amor de Dios. Y cuando yo empezamos a platicar sobre este tema, el Señor me puso un versículo que es Proverbios 2, 4 y 5, que dice, si quieren no lo busque, yo se los leo, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces él está hablando de su palabra, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que conforme más buscaba yo a Dios a través de su palabra y la escudriñaba y la amaba, y así como nos está diciendo en este proverbio, ¿no? Buscarla como tesoro, escudriñarla. Entonces es cuando yo, pues más conocí de Dios, dice el 5, dice, entonces entenderás el temor de Dios, ¿no? Y más adelante dice que ya hallarás el conocimiento de Dios. Entonces esto ha sido para mí clave en mi vida, el hecho de ir a la palabra en todo momento, y ahí encuentras pues la respuesta a todo, la respuesta, el amor, y igual la disciplina de Dios. Ahí es donde te das cuenta que pues en qué estás fallando, y por otro lado también cómo Dios te muestra su amor, te muestra, te da sabiduría, conocimiento, pero siempre es a través de su palabra. Sí, o sea, en el caso de Pati fue en ese tiempo, para que se den cuenta del corazón duro mío, el Señor me tocó 8 años después. 8 años que estábamos conviviendo, y yo me resistía porque yo decía, no, yo no quiero ser cristiano. O sea, no se me hacen muy aburridos. O sea, no sé, ¿no? Algo así yo pensaba, ¿no? Entonces, pero precisamente lo que dijo Pati ahorita, ¿no? Ella buscaba el amor de Dios. Yo no lo buscaba, se los confieso totalmente. Yo creía en mi soberbia completa, que yo estaba bien, que oía hablar de que había que entregarse a Cristo, que yo decía, pues ya me entregué, ya todo, o sea, no hay problema. Pero hasta que el amor verdadero de Él tocó mi corazón, cuando yo menos lo esperaba, nada más lo único que hice fue abrirlo, Él tocó mi corazón, y entonces yo pude sentir el amor de Dios. Entonces, la parte importante ahí, de verdad, ahí fue la clave de toda mi vida, el que yo haya podido, gracias a Él, abrir mi corazón y entregárselo a Él. Entonces, desde ese día hasta la fecha, mi matrimonio, nuestro matrimonio, ha ido en aumento verdaderamente. ¿Por qué? Porque esos 8 años que yo estuve casado con Patty y ella conmigo, esos 8 años sí fueron normales dentro del mundo, por decirlo así, pero no eran lo que era el plan de Dios. Sí, y para mí y para ella fueron difíciles. ¿Por qué? Porque no había acuerdos, no había un punto en común, no había nada más que, pues, yo pienso esto y ella piensa esto. Pues a ver, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo nos...? A ver quién gana, pues ya se imaginarán, ¿verdad? O sea, entonces pues no había más que, pues bueno, hay que quede, ¿no? O sea, ya mejor no queremos pleito, no queremos nada, y solucionamos, ya se pasó el furor, y bueno, ya entrábamos en una convivencia normal, muy diferente a lo que pasa después en Cristo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque en Cristo las cosas son diferentes, completamente diferentes, y es ahí donde entra El versículo 24 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es una analogía, todos estos versículos son una analogía. Entonces hablan de una relación de Cristo con nosotros y una relación del esposo con la esposa. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya cuando tú puedes tener una relación con Cristo, de verdad, estás capacitado, sabes lo que es tener una relación verdaderamente con un ser querido, con tu cónyuge. Entonces, en la parte importante, nada más, porque digo, hablar de matrimonios es hablar días enteros y meses de tarde. Pero la parte importante que nosotros hemos visto es la humildad. La humildad dentro del matrimonio. O sea, la humildad dentro del matrimonio es algo que tiene que existir día y noche. ¿Por qué? Porque el ejemplo fue más claro en Cristo para nosotros al él ir a la cruz siendo Dios, humillarse, tomar forma de hombre e ir a la cruz y pagar por nosotros incondicionalmente. O sea, esa humildad de él cuando nosotros recibimos el amor de él, o sea, te baja la guardia, te baja los brazos. Y cuando tú estás con tu pareja, cuando tú estás con tu esposa, tu esposo, entonces, o sea, ante ese haber recibido ese amor de Cristo, debes, no te queda de otra, porque él te da la capacidad de poder humillarte delante de él y decir: Dios, como tú quieras, hágase tu voluntad. Sí. O sea, sí, lo hablamos muy fácil. Sí, lo hablamos muy fácil. Pero solamente el amor de Cristo en tu corazón puede capacitarte a tener esa humildad. Nada más puede hacer eso. O sea, la humildad no viene en el paquete de nuestra vida. No existe. Es algo que tiene que venir. Y solamente Cristo lo puede traer. Nada más. Yo no puedo ser humilde en mí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una relación con Cristo, cuando estoy con mi esposa y empieza a ver las diferencias, como ya les decimos, en todo hay diferencia. ¿Por qué? Porque ella es mujer y yo hombre. Pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos un temperamento totalmente diferente uno y el otro. Pero solamente esa humildad que Dios da en nuestro corazón, y que es a través del amor de Él, entonces podemos verdaderamente llevar una vida totalmente como Él pide, sometiéndonos a ese amor de Él. Bueno, y es muy importante que cada uno de nosotros reconozcamos que necesitamos un Salvador. Eso a mí me ha llevado realmente a tener la humildad que necesitamos que Dios nos pide para poder sobrellevar la situación, los problemas, cualquier problema que se nos llega a presentar como matrimonio. Como dijo Rodo, primero que nada es bien importante tener esa humildad en la cual tú reconoces que no es buscar tener la razón, sino buscar lo que Dios realmente quiere para los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Salmo 103, 10 nos dice que no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Es ahí donde podemos ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, y que nos desarma, ¿no?, completamente cuando estamos discutiendo y te das cuenta que lo único, muchas veces en esas discusiones ya de repente hasta se te olvida de por qué estás discutiendo, ¿no? Sino que te aferras a que, oh, pues no, yo tengo la razón, y me buscas, pero por todos lados, a ver por dónde le encuentras el lado para ganarle. Y pues es así como que detenerte y pues no es el quién tiene la razón, sino qué es lo que Dios quiere. Pero ahí es donde te lleva a tener la humildad y ver el ejemplo que Jesús nos puso a todos, ¿no? Ese amor que lo llevó a ser sacrificado en la cruz y que además ese amor, que, o sea, que fue un amor que aún siendo pecadores, él nos amó al punto que dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces, como dice este salmo, no nos trató de acuerdo a los pecados, a nuestra condición de como pecadores, sino su misericordia la extendió y por esa razón él dio la vida por nosotros. Entonces ese ejemplo es así como que, wow, te desarma, ¿no? En situaciones de discusiones. Es importante ese es de veras, es que aunque la palabra amor está tan trillada y tan todo, pero cuando uno busca en la Biblia el amor de Cristo, es cuando uno es transformado. Cuando tú vas a la palabra y buscas ese amor de Él y lo encuentras, ¿sí? Porque el anhelo de Él es entregarte, que tú lo captes, que tú lo recibas, que tú lo vivas, entonces de veras la humildad, todo lo que requieres para llevar una vida personal, una vida en matrimonio, o sea, viene de parte de Él. O sea, es que el amor es de veras todo, y el amor es Cristo, porque nadie ama más que Él. El amor está en que da, el amor es que da la vida por nosotros. O sea, entonces, desinteresadamente, totalmente, incondicionalmente, Él lo dio. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación, estamos los dos, y hay una discusión, hay una diferencia, hay algo así, siempre en nuestra naturaleza, ¿qué buscamos? Lo que está mal. ¿Y sabes qué? Los dos estamos mal, por decirlo así, porque somos humanos y tenemos tendencias y tenemos complejos y tenemos traumas y tenemos culturas y tenemos mil cosas, ¿no? Pero el amor de Cristo en nosotros nos hace a nosotros cambiar. Siempre estoy esperando, cuando leo la palabra y va, y esto va para ti, a ver si lo lee bien clarito. ¿Sí? Para ver, ya leíste esto también. ¿Sí? O sea, siempre buscamos que el otro. Espérate, la palabra de Dios cuando llega a tu corazón es personal. Nunca es para el otro, es para ti. Y eso, ¿sabes cómo te va a ayudar? Cuando dices, ¿sabes qué dices esto? Porque yo me he cachado, no se lo he dicho, pero llega la palabra y digo, hijo, esto lo debería de pa. Me ha llegado. No se lo he dicho, pero ¿sabes qué? Inmediatamente, por el amor de Cristo, porque no hacia mí, yo debo tratar de eso. O sea, no, la palabra de Dios no debe ser para Pati cuando yo la lea, cuando viene, es para mí. Y nunca, de los nunca, jamás voy a poder hacer algo para que ella cambie. Solamente Él, en sus tiempos y de la manera, y Él va a ver si, porque según yo quiero que ella cambie, ¿sabes qué? Que debe cambiar primero soy yo. Soy yo. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy viendo cosas en ella, cuando el amor me hace ver la ella como Cristo me dio a mí. O sea, es la palabra de Dios la única que me da la capacidad de poderla amar como Él me amó a mí. Entonces, yo les digo de veras que el ver la Biblia, la palabra de Dios, el amor de Dios personal, nos va a ayudar mucho. Nunca ver para el otro, porque eso nos ciega. Entonces, nos ciega completamente a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque tiene mucho, por decirlo así, si fuera trabajo, Dios tendría mucho trabajo conmigo. Entonces, cuando yo veo, Señor, si en esto ando mal, porque yo veo algo mal, digo, pues, ¿cuántas cosas tuviste mal en mí? Y aún así, me amaste y diste tu vida por mí. O sea, ya no se trata de ver lo que está en el asunto mal, se trata de cuánto quiere cambiar mi corazón. Entonces, nosotros en nuestro matrimonio, 28 años de casado, con hijos ya de 22 años el mayor, hemos vivido muchas etapas. sea, muchas etapas, porque de acuerdo a nuestros hijos, de acuerdo a todo, entonces nosotros enfrentamos día a día cosas nuevas, diferencias nuevas, maneras de pensar nuevas. O sea, la etapa que estamos viviendo ahorita jamás la habíamos vivido antes, ¿verdad? O sea, una etapa con los hijos de esta manera, con actividades diferentes, con todo. Entonces, todo el tiempo va a haber cosas nuevas en nuestro matrimonio. Si nosotros no estamos frescos en la palabra, frescos en el amor de Él, empieza a ver. Empieza, ¿por qué? Porque ya nos hicimos más mañosones, más grandecitos. Entonces, si no mantenemos esa frescura del Espíritu en nuestras vidas, entonces, de veras, eso es un, puede haber, eso es un descuido donde Dios quiere que nunca pase, pero el enemigo es lo que quiere. Está aprovechando el mundo, todo el mundo que vivimos, está atento a ver en qué momento nos descuidamos para entrar con nuevas, como se dice, distracciones, pero para influir en nuestras mentes, en nuestro corazón y en todo, y podemos ver las cosas pues es normal, es esto, ya mire, ya me cansé, esto ya lo otro. Cuando el verdadero amor, de veras, y yo se lo puedo decir, no porque esté aquí, pero yo, de veras, digo, a esta edad de 28 años de casado, yo la veo hermosa, mi esposa. Y se lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque no nos hemos descuidado uno al otro, de nada, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque eso, o sea, Dios, que yo ya no puedo vivir sin ella. Yo ya no puedo estar, pero es cuestión de estar cuidándonos, no descuidándonos en nada. Pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar primero que todo? Nuestra relación con Él. Es nuestra relación con la palabra. Sí, y otro punto que es muy importante es cuidar también la comunicación entre los dos, como dijo Rodolfo. Ciertamente el enemigo está muy interesado en meter todas las distracciones, estorbos, y en estos tiempos sobran, ¿no? Ya con, ahora yo ya me he hecho música magnética y eso me da risa porque estoy con el WhatsApp y estoy en Facebook y en Twitter y por situaciones no porque las quiera, sino porque estoy trabajando en una compañía que me exige eso, ¿sí? Y estoy muy contenta y luego me apoya y todo, y muy emocionada, pero si no tengo cuidado, eso me puede ser un verdadero estorbo. Entonces, a lo que voy es que sí, la comunicación entre el matrimonio es sumamente importante, porque además las etapas van aceleradamente cambiando, ¿sí? Yo me acuerdo cuando nos casamos, estuvimos 6 años sin tener hijos, que fueron maravillosos, que salíamos juntos y bueno, todo era así como muy juntos. Y cuando nació Pablo, pues ya empezamos totalmente ya los hijos que cambian, y ya una vez que nacen los hijos, de ahí en adelante empiezas a ver que las cosas, que la vida se te va aceleradamente, ¿sí? Entonces, aquí hay matrimonios que apenas tienen hijos, escenas por chiquitos y en diferentes etapas, y ya matrimonios que todavía no tienen hijos, pero que de cualquier manera tenemos que estar como muy, muy atentos en estarnos comunicando todo lo que vivimos. Le comento a Rodo que la situación que vivieron Adán y Eva, pues el enemigo se aprovechó cuando Eva estaba sola, ¿sí? Y aprovechó y la engañó y la sedujo y sucedió, ¿sí? Entonces, pues es igual, no cambia. O sea, el enemigo está al acecho igual a las mujeres, o sea, odia a las mujeres, nos odia a nosotras, ¿verdad? Entonces sí, mujeres, debemos estar muy atentas a cuidar esa comunicación con nuestros esposos, porque ellos están trabajando y pues muy, muy enfrascados en las cosas del trabajo, ¿verdad? Con nosotros en el hogar, con los hijos. Entonces, yo sí considero que es muy importante que nosotras estemos cuidando la parte de estarnos comunicando con nuestros esposos y diciéndoles además nuestras necesidades, nuestras inquietudes, lo que vemos, lo que percibimos. Claro que, primeramente, cuidando nuestra relación con Dios, ¿sí? Nuestro tiempo con Dios, nuestra lectura, ¿sí? Oír a la palabra, tener el conocimiento de la palabra fresca, y porque eso nos da la sabiduría, el conocimiento, la prudencia, el sentido común, nos va a equipar para saber cómo comunicarnos con nuestro esposo, qué decirle en el momento, ¿sí? Yo tengo que estar muy alerta con Rodo, a ver si ahorita es el momento para decirle, le digo o no le digo, le mando el WhatsApp, y finalmente estoy procurando que siempre Rodo y yo estemos comunicando, ¿sí? Si yo estoy sintiendo algo, estoy preocupada, estoy nerviosa, algo me afectó, no lo dejo pasar, no digo, ay, se me va a pasar, y no es tan importante. Cosas de mujeres, no creo que él me lo tome en cuenta. No, ¿sabes qué? Yo le digo, y busco el lugar, el momento, y le digo, ¿sabes qué? Yo siento esto, me pasó esto, ora por mí, me equivoqué, se me fueron, la dejé, por decirlo así, y ya le pedí perdón a Dios, quiero que ores por mí, ¿qué me aconsejas? Tenemos 28 años de casados, yo tengo 57 años de edad, él va con 60, y todavía parecemos, o sea, hay esa frescura de estarnos conociendo, de estarnos hablando, y él, que no es muy comunicativo, que ha aprendido, entonces yo también, oye, a ver, te noto distraído. Para que empiece también igual a comunicar. No estoy solo, entonces. No. Sí, no, es que es normal, o sea, nosotros somos aparte de los temperamentos, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho trabajo comunicar. Por eso también nos tenemos que disciplinar, porque nosotros tratamos de allí en casa. Tomamos, ok, nos tomamos un cafecito, se toma un cafecito y un vaso de agua. Vamos a la sala a platicar, así, todo lo que ella tiene para platicar, porque ella es la que tiene para platicar. Y claro, porque nosotros somos muy, muy poco comunicativos, ¿no? Entonces, pero de esa manera podemos mantener fresco el matrimonio, ¿no? O sea, tienen que platicar ustedes, mujeres, no se calle nada, es muy importante. A mí me ayuda mucho a entender muchas cosas que yo no entendería si no me las digo. La verdad, porque no pensamos igual, no sentimos igual. O sea, a mí, si yo tengo, o sea, yo tengo la verdad, digo, creo que todos en trabajo, 20.000 problemas, es más, mi trabajo es resolver problemas, ¿no? O sea, eso es nuestro trabajo, resolver problemas. Entonces, claro, lo que menos quieres es llegar a casa y tener más problemas, pero, pues para eso somos hombres, la verdad, y Dios nos ha capacitado, pues, para llegar a casa y ver qué problemas hay, qué situaciones hay, y Dios nos da la gracia de poder entender cosas, de veras, o sea, si Pati no me platica la mayoría de las cosas, yo no las entiendo, y solamente Dios me da la capacidad, la gracia de poder de veras comprenderla, porque digo, ¿cómo le hago? ¿Qué onda? O sea, que es que con su amiga, ¿verdad? Con su hija, con esto, con lo otro, es que sentí esto y sentí lo otro. Nosotros somos tan diferentes, pero sí podemos, de veras, de esa manera, estar atentos a las necesidades de ella, y ella, en ese mismo momento, nosotros podemos platicar lo que nos pasó, qué necesitamos, y por eso también, de veras, eso es casi a diario, lo tenemos en casa, aunque es un momento corto de platicar a solas, y por lo menos un día a la semana salimos a cenar solos también, aunque sean unas cortadas a la cenaduría, pero tenemos que salir a estar solos, y tratamos de también salir por lo menos unas vacaciones de 15 días solos, ¿no? Al año. Entonces sí buscamos siempre tiempos a solas, claro, ahorita los chiquillos están. No, nosotros desde chicos los niños los dejábamos, ¿verdad? Y tratábamos de hacer eso, ¿no? Bueno, no en aquellos tiempos no 15 días, era muy raro que fuéramos 15 días, pero sí una semana, 10 días, dejábamos a los niños solos y nos íbamos, o sea, y tratábamos, y no saben cómo nos ayudaban. Cada vez que regresábamos del viaje, Pues sí, veníamos de luna de miel, o sea, y es importante estar refrescando diariamente y constantemente eso, ¿por qué? Y es puro platicar, es que estábamos todo el día solos platicando de todo. Entonces, pues nos entendemos, la conozco más, conozco qué siente, qué, cómo piensa, cómo todo, y con la gracia del Señor en mi corazón, pues yo puedo amarla. Yo puedo comprenderla, ¿verdad? Yo puedo, y ella igual, o sea, me conoce. Y como les digo, o sea, yo sé que soy una persona, era una persona muy, muy especial, ¿no? O sea, que yo creía que todo el mundo debería ser como yo, ¿verdad? Porque yo soy así, creo que todo el mundo debería ser así, ¿no? Entonces, pues es empezar a ver otro mundo, que es ahí, ¿no? Entonces, si gustan, vamos al versículo de capítulo 5:31. Dice, por no entrar en más versículos, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, aquí la palabra, una sola carne, habla todo. Es un solo ser. O sea, es que ya, o sea, digo, es que si entendemos eso, un solo ser, pues es que si le duele a ella, me duele a ti. Si ella sufre, yo sufro. Pero como somos un solo ser, yo puedo hacer que el dolor sea menos. Ella puede hacer que mi dolor sea menos. Ella puede hacer que mi preocupación sea menos. O sea, ya estamos ya unidos completamente. O sea, es algo que nosotros tenemos que ver. Y eso es una cosa padrísima. Porque ese es un... Yo cada día que pasa ahorita, veo que ella es la persona perfecta para mí. Perfecta, de veras. O sea, es una, yo digo hoy gracias a Dios porque ensamblamos y sabemos que en el engrane ensamble duele. Entonces cuando ella me dice cosas que yo digo, hijo, tiene razón, es que tú eres hijo, sí, sí. Entonces, ¿cómo me, o sea, nos ayudamos uno al otro? Porque nos amamos, no lo hacemos en plan de crítica, lo hacemos en decir, ¿sabes qué? ¿Qué es esto? Entonces ya somos uno y nos ayudamos. O sea, es eso, la vida del matrimonio. O sea, es ser uno. Es que no hay de otra. Si en el matrimonio no somos uno, no hay matrimonio. Entonces solamente la gracia de Cristo en nuestras vidas nos da esa capacidad, porque al Él morar en nosotros, nos da esa capacidad de amar y ver por el otro. ¿Sí? Claro que no es fácil lograr esto a veces, tengo muchas luchas en encontrar que somos uno solo, que aunque somos muy diferentes, somos uno solo, Dios nos ve así como uno solo. Y yo les voy a comentar algo, les voy a abrir mi corazón. Hace ratito lo platicábamos con yo y le dije, no puedo porque se me hace un nudo en la garganta y no voy a poder comentarlo. Pero ahorita siento que lo puedo hacer. Así que el Señor me está dando ese templo y esa gracia. Para mí fue muy difícil. Porque ya Dios, por su amor, mitigó esa situación. Pero el hecho de saber, de ver la gracia de Dios en Rodo con toda la gente, así, era como decir, ¿y por qué yo no? ¿Verdad? Sí, o sea, es así como que a todos los lugares a donde vas, ¡ay, tú me vas a pavilla! Ay, tú eres el artista y tú también haces algo y como que yo así como pues nada, ¿verdad? Porque ni pinto, ni canto, ni nada. Es la musa de los gorditas. Y sí, era así como no. Entonces, o sea, eso lo platicaba con él, o sea, yo no me callo con él nada, sí. Y él todavía que trataba de ayudar y decía, ella me gusta correr y ella trataba, ¿no? Entonces, pues sí era un problema que yo tenía, así de autoestima, pero más que nada. manera, de, como Dios me mostró, fue maravilloso porque me di cuenta que esa gracia que te robó, el tipo de gracia que Dios le dio a Robo, que él me dio otra, es para bendecir a la familia, para bendecirme a mí también. Y que no tendría esa gracia si yo no estuviera con él. ¿Sí? Y había veces que yo contestaba, no, yo no pinto, pero yo soy la inspiración del pintor. Pero ya era así como, ¿no? Sí, no, no era con una buena actitud. Y ahora lo he entendido así, lo he visto así, esto, el amor de Dios. Y sé que Dios también a mí me dotó de otros dones. Y pues es algo maravilloso, ¿no? Porque de hecho veo la sencillez de Rob y la humildad, que nunca lo tomó como algo, jamás. Y lo comparte con la familia y lo comparte conmigo. Y vemos que eso lejos de separarnos, nos ha unido más. Entonces hay una unidad y un guía por amor, ¿no? O sea, una cosa importante que nos ha ayudado a los dos es que lo que yo hago, digo, sí, definitivamente es una gracia de veras tremenda, porque pues yo lo estaba comentando con Antonio, ¿verdad? Yo no quería ser artista, la verdad, ni me llamaba la atención. Entonces todo esto que yo digo ahorita es con la gracia de Dios, o sea, y solamente me la ha dado porque la ha dado para la gloria de Él. Y yo lo que trato de hacer es servirle a Él por medio de lo que él ha hecho en mí. Y entonces, si yo no trato bien a su hija y la cuido, pues no voy a recibir la gracia, ¿verdad? Para poder honrar a Él. O sea, todo es ya no somos uno. Sí, o sea, yo sé, pero se los digo aquí claramente, si yo no sintiera la paz en el amor con ella, o sea, tuviera esa armonía con ella, yo no tuviera esa gracia. Eso es parte importantísima de recibir la gracia de Dios, porque yo veo que otros artistas, ¿verdad? O sea, que tienen, por decir, 20 años queriendo destacar y rollos y esto y lo otro, y pues no les va bien, y son mejores artistas que yo, o sea, son mil veces. Pero ya de repente Dios me da la gracia de exponer en el Cabañas, ¿verdad? O sea, de exponer en lugares que todo el mundo quisiera. Esa es pura gracia de Dios, entonces, pero es para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que yo hago, de veras, le digo, Pati, ayúdame que no pase algo, que pueda quitarle toda la gloria a Dios. O sea, porque eso es lo que más me interesa. Pero lo importante de esto es que definitivamente tenemos que ayudarnos en nuestros, como dice, en nuestras debilidades. ¿Sí? Yo, ¿por qué? Porque para mí muy fácilmente se me va. Sí, acá, o sea, espérate, es algo muy importante para mi vida siempre, y aquí están mis cosas, porque es muy importante para mí, ¿no? O sea, entonces en todo siempre somos uno. No será mi inspiración en la obra, pero es la inspiración de mi corazón. Y si yo puedo transmitir el amor de Dios, es porque el amor con Él está funcionando. Entonces, es algo de veras verdadero, ¿no? O sea, no podemos estar, yo lo vemos cuando nos así funcionamos un poco, que claro, lo que hacemos nosotros es que cada quien se vaya a la presencia de Dios y trate Dios con cada uno, pero mientras pasa eso, hijo, una incomodidad, ¿verdad? Y es que yo ni trabajar puedo, no puedo hacer nada, ¿por qué? Porque pues, se me desprendió algo de mi corazón, ¿no? Entonces, gracias a Dios, después de que Dios trata con cada uno de nosotros, y cada vez es más rápido cómo logramos entrar verdaderamente en esa armonía. Entonces sí, es importante saber de veras que somos uno, ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Entonces, bueno, ella por el mío, yo le pongo un ejemplo nada más en cuanto a lo que es la diferencia, es así rápido, o sea, para. Si quieres de cocinar, habla tú. Está fuerte. Pero el punto está en que Rodo es súper desordenado y yo soy el extremo. Entonces, Rodo puede estar cocinando o trabajando en un lugar donde incluso puede estar brincando los obstáculos, ¿verdad? Y como por todos lados, no es excelente, pero está todo el desorden, y la diferencia es que yo no puedo hacer un huevo revuelto si no tengo todo en orden y que no hay ni siquiera platos sucios en el fregadero. Entonces ahí es una gran diferencia, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que haces? O sea, yo al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de veras hay veces que, Pati, no, es que necesito el cuchillo este para esto, este tenedor para esto. Yo a veces para el tenedor parto, cocino, hago con una, o sea, no sé, o sea, ese es el rollo que yo traigo, ¿no? O sea, pero ¿qué es? ¿Quién está bien? No se trata de eso. Se trata de comprendernos, de aceptarnos, de amar. O sea, que tú estás en la cocina, claro, no podemos estar los dos juntos, ¿verdad? O sea, porque no se puede. Entonces yo cocino, tú cocinas, tú de este lado y yo de este lado, y nada, se acabó. Pero no estamos mal. Si me explico, claro, te voy a decir una cosa, el orden me hace falta. Yo he aprendido a ordenarme, porque ella es una persona muy ordenada. Yo he aprendido y me ha ayudado mucho. Y yo creo que también cuando soltarte un poquito más y liberar, o sea, todos necesitamos aprender del otro. ¿Sí? No es que mi manera sea la mejor ni tu manera sea la mejor, sino que es que hay que aceptarnos y hay que aprender de lo otro. Yo aprendo mucho de Pati diariamente. Le doy gracias a Dios por cómo es ella, totalmente diferente a mí. Todo, por eso le digo, cada vez le doy más gracias. ¿Por qué? Porque aprendo de ella todo lo que no me brota a mí, ¿verdad? Bueno, yo también reconozco que ser tan ordenado te limita mucho y te pone de genio y, o sea, demasiado estructurado, y entonces yo oro para que se me caiga lo de robo. Cuando corríamos juntos, es ahí como una muestra de lo diferente. Cuando corríamos me encantaba porque Rodo, teníamos siempre un recorrido y de repente Rodo se iba por otro lado. Y a mí me enojaba, pues, ¿por qué si este no es del recorrido? O sea, yo voy a seguir por mi recorrido y él ya agarraba cerros, montes, por todos lados. Y yo no solo tenía que seguir mi recorrido, sino tenía que, si había una línea pintada, yo tenía que ir sobre la línea y viendo la línea. Entonces, es ahí cuando hablamos de las grandes diferencias, ¿no? No, y es una bendición ser diferentes, de veras. Yo creo que nosotros debemos de enfocar siempre esas diferencias, porque son una ayuda para cada uno de nosotros. Es una humildad, una disposición a cambiar, a disfrutar. O sea, yo gracias a que yo ya tiro la toalla cuando me baño, cuando me voy mirando, veo con los calzones botados por allá. O sea, todo ese tipo de cosas yo he aprendido de ella. Yo he disfrutado el orden que soy, que tengo ahora, porque gracias a ella. Y te digo, o sea, si uno voltea las cosas y las empiezas a ver como una ayuda para ti, van a disfrutar su matrimonio. Entonces, es parte de esto. No somos rivales, somos uno. Eso es algo importante, somos uno. Y tu diferencia, tu manera, es una bendición. Si no, no, ¿qué chiste tendría? Sería muy aburrido. Y por último, es Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y son dos puntos muy importantes. Muy, muy importantes. Cuando tengamos un problema, una situación de diferencia, es a quién debemos de ver primero. Sí. Tenemos que ver en todo, siempre estar pegados a Cristo, pegados a la palabra. Pero cuando estemos así calientito, ¿sabes qué? Hombre, enfócate siempre a amar a tu mujer. No hay de otra. Dices, tengo que amarla. ¿Qué hago? Amarla. Oye, ¿cómo le hago en esta situación? Ámala. Y mujer, ¿qué hago? Respétalo. Respétalo. Y si siempre hay eso en nuestra manera, así, porque ese es el primer auxilio, ¿sí? En la medicina, en los problemas, cuando hay problemas, hay primeros auxilios, ¿no? Es lo primero que se tiene que hacer. Yo te aconsejo, primeros auxilios, ¿sabes qué? Piensa, amarla. Ese es el purite, ese es el pormiquete, ese es el apretón en el pecho, ese es todas esas cosas de primeros auxilios. ¿sabes qué? Quiero entrenar al Señor. Y el Señor te va a dar la gracia para amarla. Y ustedes, mujeres, ¿sabes qué? Respeto. Ese es el primer versículo. Respeto. ¿Y sabes qué? Va a sanar esa herida de volar. Porque Cristo es el que nos da la gracia para amar y respetar. Solamente en nuestros corazones. Sí, yo cuando he leído este versículo, pues siempre dice, si realmente estoy respetando a mi esposo como lo pide el Señor, y pues yo pienso que para que se logremos esta parte, porque es muy difícil, hay veces que nos sale defender nuestro punto de vista y creemos que tenemos la razón, y caemos en la falta de respeto. Entonces, un versículo que para mí es clave es Juan 3, 5 y 6, que habla sobre el nuevo nacimiento, y es, debe haber un nuevo nacimiento en nuestro corazón para que nosotros podamos llevar a cabo ese mandamiento que el Señor nos pide a cada una de las mujeres, ¿sí? Volver, es un nuevo nacimiento que solamente el Espíritu de Dios nos ayuda, nos equipa, nos permite darnos cuenta cuando se nos está yendo por otro lado el cuidado que tenemos que tener con nuestro esposo, y siempre tenerlo en mente, que es respetarlo, y es algo que solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Solamente Dios, es sobrenatural, ¿sí? Es sobrenatural. A mí, si alguien me levante la mano, la mujer que no, que sí, el marido, todo lo que diga el marido es hermoso, yo lo respeto, o sea, yo soy la primera en bajar la mano, porque es difícil, se te va. Pero cuando me encanta, porque cuando tenemos una relación fuerte, estrecha, sólida, robusta, con la palabra y con el Espíritu de Dios viene y te redarguye, no te deja, o sea, tantito le levantaste la voz. Es más, ni necesitas levantar la voz, con el simple tono, con la simple mirada, con el simple hasta de golpeada, ya algo se siente y el Espíritu de Dios te redarguye, te incomoda, ¿ah? Y es ahí cuando tienes que tomar la decisión, te obedezco y cambio, o sigo, y aquí después tengo que pedir perdón, empieza así como que Dios ayuda, todo el proceso, ¿verdad? De que hiciste mal y de que hiciste mal. Pero, entonces, respiremos profundo y mejor, Señor, te obedezco. Primero, auxilio. Sí, bueno, pues a nosotros los hombres es muy fácil, ¿verdad? Para ellos es difícil respetar a nuestra mujer, es muy fácil, ¿verdad? No, pues es definitivamente igualito. Necesitamos de la gracia de Dios totalmente, y de verdad damos gracias a Dios. Gracias por darnos la oportunidad de compartir, de abrir nuestro corazón y compartir de lo que vivimos. Gracias, don. Yo sé que aquí hay gente que no está casada, tanto hay casados. Y déjenme decirles algo. Sin la humildad que Rodo y Patti nos están comentando, el matrimonio no funciona, ¿eh? Si realmente no te humillas, mejor ni entres al matrimonio. Porque al casarte, estás renunciando a ti mismo, ¿eh? ¿Sí? Y es la verdad que decir, mejor no me caso. Porque duele lo que nos están comentando. Pero escúchenme algo. Es la única manera que funciona el matrimonio. Ahora, lo puedes hacer tú por tus propias fuerzas y no te va a funcionar si no tienes a Dios en tu corazón. ¿Sí? Jóvenes, tengan cuidado. No aprendan ya que estén casados, sino ahorita que están solteros, aprendan a renunciar a ustedes mismos, ¿sí? porque no es lo que nada más yo digo, no es nada más lo que dice mi esposa. Yo conozco a Rod y a Patty, la verdad que lo que les comentan es una realidad. Sí. Hoy precisamente vienen de un cafecito juntos, se fueron a tomar un chocolatito, un tecito, no me acuerdo qué tomaron. Y pasaron un tiempo juntos. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Antes de pasar ahí, nos vamos a ir nosotros a pasar un tiempo juntos. ¿Y sabes qué, padre? Sí. Porque yo recuerdo, ¿hace cuánto fueron a Jerusalén? Hace un año, salud. ¿Sabes que me acuerdo mucho de su viaje? ¿Fue en el tiempo de Navidad más o menos? Octubre. A lo mejor lo estoy cambiando. Me acuerdo que nos mandaron una foto a Turquía, donde están así los dos con un corazón. Sí, ¿verdad? En el mar de Galilea. Estuvieron ahí y nos mandan una foto donde ellos están haciendo un corazón juntos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tiene que ser vivo nuestro matrimonio. ¿Sí? ¡Ay, es que estoy más grande! Busquen las cosas que a ustedes como pareja les gusta. Esta semana pasada que mi esposa no estuvo, que se fue, tuvo que ir a visitar a sus abuelos. ¿No saben cómo yo sufrí? ¿Sí? Y no nada más, en serio, no nada más porque faltaba quien hiciera de comer, no nada más porque dormía solo en la cama, ¡no! ¿Sabes que te acostumbras a vivir con alguien? Y dices, ¿sabes qué? Me hace falta mi media naranja. ¿Sí? Porque necesitas el platicar algo. Ahí, ya al final de las noches nos conectábamos, una bendición ahora hoy en día, te puedes conectar y podemos platicar cómo estuvo en el día, qué pasó, ¿sí? Y platicamos. Pero sabes una cosa, yo tuve que aprender a la dura, al que yo tenía que humillarme a mí mismo y tenía que ver no por mí ya, sino por él. Y escúchame, es una clave del matrimonio. Deja de ver por ti mismo y ve por tu cónyuge. ¿Sí? Y no hay algo que te podamos decir, un manual que te diga, si tú haces esto, esto, esto y esto y esto, 10 pasos para el matrimonio, te va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque tanto tu esposa, mi esposa, la esposa de Rodo, la esposa de Genaro, la esposa de cada uno de ustedes son diferentes. Y lo que le gusta a mi esposa no le gusta a Pati. Y lo que le gusta a Pati no le gusta a Erika. No me va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no me casé con Pati. Yo no me casé con Erika. Mi esposa no se casó con Rodo, no se casó con nada. Sino yo me casé con ella. Y yo tengo que aprender a, ¿sabes qué? A conocerla y a poder pasar ese tiempo junto y humillarme a mí mismo para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que le gusta a mi esposa. Y ella tiene que hacer lo mismo conmigo, porque eso es lo que nos pide Dios. ¿Sí? Y la verdad, yo doy gracias, en serio, yo les digo en serio, yo doy gracias a Dios por el matrimonio de Rodo y Patty, porque para mí me animan. En serio, ¿sí? A mí me animan a decir, ¿sabes qué? Después de tantos años se puede mantener fresco el matrimonio. Después de tantos años se puede, si caminas con Dios. Después de tantos años puedes llevar a cabo las cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios me ha dejado un manual donde yo puedo caminar y ver lo que dice Dios. Nos vamos a equivocar, sí. Pero hoy, ¿cuántos matrimonios no después de 20, 30 años nomás están esperando que se vayan los hijos de casa para ya divorciarse? ¿Sí? Yo estoy esperando ese tiempo que podamos irnos 15 días, mi esposa y yo, sin niños. ¿Sí? Yo me voy lejos, aquí tengo varios mensajes del hijo. Me doy la cabeza, porque está solo y estamos a 5 minutos. ¿Por qué? Escúchenme algo. Hay tiempo para todo. Si tú tienes hijos pequeños, no te recomiendo irte 15 días. porque la realidad sufren un montón los niños. ¿Sí? Imagínate, tienes un bebé. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues te tienes que adaptar a lo que tú tienes. Va a llegar el momento que puedes disfrutar. Va a llegar el momento donde ya puedes estar pasando tiempos muy padres. ¿Sí? ¿Por qué? Todo es a su tiempo. Y escuchen algo, termino con esto. Sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible humillarme. Porque Dios es el que me humilla, el que me hace ver dónde estoy equivocado, el que me hace ver cómo yo trato a mi esposa. Cierra tus ojos, amigo, por favor. Yo creo que aquí venimos de trasfondos diferentes, somos diferentes, pero la realidad no se trata de que si somos diferentes o no, se trata de que Dios quiere tu corazón y Dios anhela tu corazón. Dios nos creó a ti y a mí. Y si tú no tienes una relación personal con Dios, Él anhela tener una relación personal contigo. Y es la única manera en la que podemos vivir. Es la única manera en donde podemos disfrutar lo que Dios nos da, lo que tenemos, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y si no eres casado, ¿sabes qué? Es la manera donde puedes disfrutar tu juventud, donde puedes buscar una pareja donde digas, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero buscar tus caminos, no mis caminos. Y regreso a la misma palabra. Se necesita humildad para decirle, Dios, aquí está mi vida. Te necesito en todas las áreas de mi vida. Te necesito en mi vida. Porque tú eres todo para mí. Porque Rodo y Patty, sin Dios, yo quisiera luego saber dónde estuviera. Dice Rodo, no. ¿Sí? ¿Por qué? Sin Dios es imposible. Yo te puedo decir que yo sin Dios yo hubiera estado divorciado. ¿Sí? Pero yo tuve que mirarme y tuve que reconocer que Él era soberano en mi vida. Y si tú te das cuenta en esta noche, el estado de tu vida, si no tienes a Dios, yo te quiero guiar en unas palabras. Y si hay alguien que quiere decirle a Dios que entre a su corazón, dame, levántame tu mano, quiero guiarte. Gracias, gracias, gracias por la razón. ¿Hay alguien más? Y vamos a decirle todos juntos. Dios, yo te doy gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a caminar tus caminos y enséñame a humillarme a mí mismo. Y te doy gracias, Dios, por morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Es el paso número uno. Bueno, pues la verdad que muchas gracias, Rodo, Pati, muchísimas gracias. Y la verdad que qué bueno que estuvieron aquí. Y pues los animo a que sigamos caminando, buscándole a ellos.